gebi beta e mama ino mole o gebi beta e mama ina poni jeni beta e mama ina poni jeni beta e mama ino nyango dismas beta e mama ino nyango dismas beta e mama. Nyaro pande magi beta e mama.